Vengan todos a la fiesta, la noche es nuestra, de eso me encargo yo. ¿A qué he traído la botella? Porque con ella la pasaremos mejor. Que esta fiesta no acabe, no. Póngale ritmo a su cuerpo. Salga el sol. Mad Music.